Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Muy buenas noches, bienvenidos a La Gatera. Así comienza el programa número 107 que te invita a definir en el día de hoy la palabra botón. Y además hoy nos agitan la noche los bombarderos, punk del bueno, una vez más en La Gatera. Salió, sí, hermano. No, porque se me distrajo sí, la doña. Sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Acá andamos pecheando el buque con más coraje que otra que cosa, costumbre. Que de costumbre, con todo. Programa número 107 de La Gatera que te invita a definir en el día de hoy la palabra botón. Cantidad de connotaciones que nos dispara todo. Lo primero es, para muestra basta un botón, es lo primero que se me viene a la cabeza pensar en un rati. Para mí el botón es el rati. Y sí, el botón es el rati y el buchón, el botón, ¿no? Va por ese lado. Total, total. Pero y el presidente también. También, sí, en este momento más que nunca, quizás. Más que nunca, claro. Bueno, además de definir la palabra botón y dar vueltas por toda esta palabra, tenemos una noche musical y en el día de hoy nos van a estar acompañando los amigos de los bombarderos. ¿Y quién mejor que Caro Aponte para contarnos de qué se va a tratar esta visita? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Sufriendo la humedad, chi. Mal, ¿no? Como que de repente es primavera, no entiendo nada. No, no. Eso sí. Bueno, visitan los bombas. Sí. Los bombas, sí, digamos. Los bombarderos. Los bombarderos. Los bombas, viste, para los amigos. Los para los amigos. Claro. Pero para los que los conocemos hace un montón, Juan Domingo y los bombarderos. Juan Domingo. Juan Domingo. Así dice el primer disco, por lo menos. La tapa dice así. Sí, ¿cómo que no? Sí. Los chicos que están, bueno, están tocando desde el 2001, ahora este año, en un par de fines se presentan en el salón para festejar los 15 años. ¡Me encanta! Voy a ir. ¿Cuándo? El 8 de julio. Ah, mira bien. Bien, bien, bien. Dentro de un par de fines. Bien, bien. Así que bueno, van a estar tocando los chicos que tienen tres discos que voy a nombrar los nombres así para que la gente se dé una idea por el lado que viene un estilo de punk que tiene mucho compromiso, digamos, social, pero con sí. un estilo, digamos, irónico. Bien. Sí. Irónico, ¿no? Sí. ¿Está bien dicha la palabra? Sí, sí, irónico, humor, humor, anarco, libertario. Va para atrás, es el primer disco. Simpatía por la del mono, el segundo. ¡Genial! ¡Ese disco me encanta! ¡Yo lo tengo! Y yo vengo a ofrecer mi comedor el tercero. Ah. Los chicos están trabajando ya ahí, grabando, trabajando en lo que va a ser el cuarto disco, que recién estábamos hablando fuera de aire. Bien. Que se tenían que poner las pilas, sacar un disco y bueno. Ahora nos vamos contando. A cagar a pedos. Ahora nos van a conocer. No, ya nos conocen. ¿Por qué? ¿De qué es el último disco? Del 2009. Ah, claro, claro. Estaban ahí. Está bien, pero bueno. Bien, muy bien, no, me imagino que es todo un laburazo. Estaban juntando motivos. Estaban juntando motivos para escribir y me parece que, yo no sé de quién, creo que Fernández es el que escribe las letras, el cantante, así que después que nos van a contar a ver quién es ahí el filósofo de Los Bombarderos. Bien. Además fue una semana de muchas noticias, han pasado un montón de cosas. A ver, ¿cuál es el recorte que elegiste para el día de hoy? Porque es loco, ¿o no, querida amiga Marina Lauría? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, sí, ¿cuál es el ajuste que elegí para hoy? Sería la... Ahí va. Así, la de frente manteca. De frente manteca. Me interesaba arrancar hoy con lo que fue el titular del diario Clarín de hoy. No sé si lo pudieron ver en la tapa. Hoy Clarín salió a la calle con el siguiente título: el gobierno advierte que una mala elección podría complicar la economía. Fa, clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Como que ya está, no disimulemos más nada. Lo que parece como una especie de amenaza. O sea, si las elecciones van mal, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y bueno, el Copete decía que esto es una declaración que se hizo en la presentación del bono a 100 años. Este es un documento que advierte los riesgos para los inversores, bueno, lo que conocimos como esta nueva deuda a la que se sumó el gobierno, uh-huh. con un plazo que es bastante insólito para nuestra historia, que es extender una deuda a 100 años. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? El dato duro es que vamos a tener 2.750 millones de dólares que vamos a tener que pagar. Con intereses que alcanzan los 200 millones de dólares. O sea el negocio duplica el monto que percibe la Argentina. Exacto. O sea, el negocio de la cuestión es pero las tasas de interés. Esto ya está acordado, esto ya está cerrado. No es que puede dar marcha atrás y hacemos quilombo como hacemos siempre. Como estamos acostumbrados. Claro. No, aparentemente no. Esto ya está así ya cerradito está. Con moño y todo. Lo curioso es que la tasa de interés que tiene es de un 7,9%, cuando el resto de los países en Europa o el resto de América Latina, como mucho llegan a un 2 o un 3%, o sea que es un número que es bastante muy por encima de lo que se suele acordar. Estos acreedores están constituidos por grandes fondos de inversión y de pensión que necesitan, para cumplir con sus asegurados, un flujo de intereses que sea muy elevado. Así que, bueno, nada, si ya estábamos endeudados con el Club de París, seguimos sumando deuda. La lectura que se hace de fondo es que se espera, digamos, la apuesta política es quedar bien con estos acreedores y esperar a que, bueno, llegue una inversión que claramente no va a llegar. Las inversiones que nunca llegan, ¿no? Exacto, es siempre la misma lectura, así que, bueno, vamos a básicamente ver. Básicamente es vender el país. Básicamente. Sí, ojalá que se termine no pagando, ¿no? Como siempre, digo, que existe esa posibilidad, al final de cuentas, ¿o no? Sí, pero a lo largo de los años, son 100 años, boludo. En los últimos años hemos pagado sistemáticamente la deuda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero ojalá que no suceda. Ojalá que no. Ojalá que ojalá esa deuda que no pueda suceda. Pelearse, ¿no? Porque aparte claro. No la vamos a seguir pagando nosotros ya para esa época. No, ¿verdad? No, los tataranietos. Mi hija, ahora tiene 7 años. Lola, ojalá que estés escuchando. Le mando un beso grande, está con su madrina Sole. Y se van a quedar a dormir juntas hoy. Muy bien. Así que les mando un beso grande, ojalá que estén escuchando un poquito. Sí, no tengan hijos. Deuda. Sí, sí, sí. Muchísimas generaciones. Exactamente. Divino todo. Y otra noticia que hoy también nos trajo La Nación, y que yo digo que si lo dice La Nación es porque estamos al horno. Me cago en. Despidos silenciosos es el título. Más empresas anunciaron cesantías. Bueno, no sé si se enteraron el tema de ayer que cerró una planta de Pepsico. Sí. Que los empleados se enteraron básicamente por un cartel cuando llegaron. Había un cartel en la puerta que decían que se habían quedado sin laburo. Uh-huh. Y esto 600 se suma. Empleados. Sí, 600 empleados. Se suman a Atucha, la central nuclear estatal, que tampoco va a renovar 140 contratos. Coca-Cola también, que tiene un plan de ajuste regional. Bueno, y siguen. Sí, parece que las 600 familias están acampando en la puerta de la planta. En todo lo que es el espectro de los trabajadores del Estado, se viene un recorte muy fuerte en todos los ministerios, tengo exacto, entendido, ¿no? Sí, también, sí. ¡Wow, mamadera! Se viene filtrando información de cuáles van a ser esos mamadera despidos para después de octubre, ¿no? Sí. Claramente porque estamos en un año electoral. Sí, hay una nota hoy en el Destape que está bastante sí, buena sí, al respecto. Y bueno, la buena noticia es que se sancionó la Ley de Protección de Víctimas de Delitos. Diputados aprobó por unanimidad con 219 votos a favor el proyecto de ley de protección a víctimas, con lo que la iniciativa ya es ley y, bueno, esto más o menos lo que apunta es que haya un régimen de protección para las víctimas y que haya centros de protección que acompañen a esas víctimas y que se les brinde información sobre el estado de los imputados y que haya como un acompañamiento y una bajada de lo que es el lenguaje judicial a las víctimas. Así que, bien, bueno, esperemos que se cumpla. Bien. Bueno, y permítanme cerrar con que Boca ¿qué? Fue campeón y yo quiero terminar así en arriba. Bueno, yo lo aplaudo. Es un estudio negociado. No, no, bueno, 66 títulos. Igual ganó porque ganó San Lorenzo. Sí, medio retrucho, medio como gana otro. Y empató, ¿no? Pero el domingo damos la vuelta en la bolsa. Así que, bien, bien. No, de fiesta. Está contenta, bueno, vemos. Contenta. ¿Y qué pasó con River, la falopita? Y River, no sé qué está pasando. Están falopeando. ¿Qué está pasando con la falopita? Ahí. Emma, tiene información. Ponle el micrófono. Ay, caca. ¡Un quilombo! No hay micrófono. No hay micrófono. Vení. No. Vení un minuto. Descendió el micrófono. No, no se está escuchando. No, así River. Queremos vení, cerró la puertita. Vení, Cacaquín, nuestro editor. Pues además de Cacaquín, ya gallina, ¿no? Mal, muy, muy, muy hincha de ¿qué pasó? ¿Se la dieron en la pera? No sé, todavía no se sabe. Aparecieron ahí como 7, 8 jugadores. Exceso de diurético, le dicen. Yo les digo éxtasis. 3 empanadas. Este es de tanto ganar que pasa eso. Buah. El organismo debe generar algo que de tanto ganar. Sos peor que la cámpora. Estás enojado, Emma, ¿qué pasa? Frustrado. Mezclaron antidepresivos con sustancias. Claro, exacto. Esa fue la que hicieron, boludo. ¿Sabés que sí? Se fueron de joda, se tomaron la rola, al otro día no se bancaron el bajón y se tomaron una. Cuando dependía de ellos, claro. Sí, no era necesario porque ya estaba clasificado. Pero ahora les van a sacar la clasification. Es la primera vez que estoy en una chicana de fútbol, chicas. Aguante Atlanta, porque Atlanta cuando River estuvo en la B. Me ganó 2-0, toma, en tu cara. Bueno, habilitamos, antes de ir al primer tema, gran primer tema, nuestras vías ya mismo de comunicación. Comunicate vía Facebook a La Gatera 887 o vía Instagram, también nos podés seguir en @lagateraradio. Y también te podés comunicar por teléfono, el teléfono de FM La Tribu, 4864-0489. ¿Y qué me falta? El WhatsApp. 11-67-10-37-58. Amiga, confundís así. Ah, perdón. 67 37 58. Si somos vos escribinos, hay posibilidad de todo, ¿no? Puede salir la gente hablando como la otra vez. Solo en La Gatera. Ay, solo en La Gatera. Nos gusta que nos manden audios. Fotos de tus partes. Por favor, mándame una foto de tu parte. Sería tan lindo. ¿Te imaginas por el WhatsApp de la tribu te mando una foto del choto? No, bueno. Bueno. Así directamente. O de la bien, cola, una empresa. Ahí lo tenés. Que llame Silvina, claro que queremos hablar con Silvina Claro, la ganadora del sorteo de La Gatera. Silvina Claro, dale, boludo. Por favor, decime que queremos hablar. ¿Cómo es? Nos vamos ya mismo a escuchar el primer tema de la noche, un tema que es bien para la yuta, para el botón de la vida misma, un tema de 2 minutos, ya no sos igual. We'll be right back. gato. Gato. Hay que salir del barro, limpiarse las patas y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. La gatera. Siempre. Bien, seguimos en La Gatera y hoy nos convoca, como bien lo dijimos al comienzo, la definición de la palabra botón. Le damos la bienvenida, dicho esto, no era la intención, al señor Tomás Fortín. Como si fueras un botón. Como si vos fueses un botón. No lo había entendido porque no me hice cargo. Sos medio, no sé si botón, pero sos el que siempre se pone la gorra. Sí, bueno, siempre. Algunos sí tiene que haber. Pero uno es volador. Me hago cargo de mi botón en este programa. Equilibra la balanza. Es el rol. ¿Sí? Equilibra la balanza, sí, sí, porque, sí, digamos, estás vos, estoy yo, la Nera, si la Gaca, Mati, somos todos unos volados, Marina, Caro, cualquiera. Y si no vengo yo, claro, tiene que venir a poner orden. Sos como el aburrido. Exacto. ¿No? No, igual sí. Es muy divertido hoy. No es sé, muy divertido, muy gentleman. No estoy de acuerdo. Bueno, vamos a empezar ya mismo a definir la palabra del día de hoy, que te recuerdo que es la palabra... Botón. Botón. Botón, por exactamente. No sé, pero por eso estamos acá. Amiga. ¿Dónde está mi producción? Pierdo todo, chicos, las empanadas. ¿Están los bombarderos? ¡Los bombarderos! ¡Aguanté! ¡Ya llegaron! ¡FM La Tribu! Se está llenando de instrumentos. Ojalá que estén escuchando ahí. Le mando un beso grande. Estuvimos charlando con los chicos, recordando viejas épocas. Bien. Y seguiremos. Muy bien. Queremos escuchar tus anécdotas con ellos más adelante, cuando ellos estén en el estudio. No, todo contable, todo contable. Me cago en la puta. Sí, queremos escucharlas. ¿No? Bueno. ¿Qué dice la RAE de la palabra botón? ¿Qué dice la RAE? Dice que es, en una prenda de vestir, es la pieza generalmente redonda y plana que se introduce en un ojal para abrochar. Es muy sexy esto. ¡Ay! Esto es la definición más sexy de la Real Academia Española, loco. Acá está bien. Acá te... ¿Me escucha? Brote embrionario. Ah, el botón de la de una planta. ¿Eh? El botón. Se dice acá algunos que me dan la razón. Boludo. Una planta, un brote puede ser, se le dice botón. Pieza redonda de hierro que se pone en la punta de la espada o del florete para no herir con ellos. Mira vos. El botón. Mira vos. La RAE parece además que incorpora estos modismos argentinos a su definición. A saber. Miembro del cuerpo de policía. ¿Qué más? Y también un delator. Bien. Muy bien. Está bien. El botón. Sí. O sea, está en la RAE, chicos. La yuta. Sos un botón. Miembro la RAE. La yuta es esto, lo dice la RAE. ¿Saben coser botones? Sí. Wow, ¿vos? No, pero no. O sea, no debe ser tan difícil, pero nunca. No es intuición pura, amigo. Sí, sí, sí, pero siempre puedes jugar también. Que... Puedes hacer combinaciones, sí, puedes. Y cruces, sí, y cosas todo. O dos paralelas. Pues tengo un par de botones a coser. Última, los traigo el programa que viene y me. No, explican. No, para eso es. Me parece este internet. Sos un botón. Dale, ¿qué timón? La negra es lo más cumplido que hay. Tan amargo como vos. Para Macri. ¿Para quién más? Vos. Sos un botón, Tinelli. A todos. Menos mal que sacaron el tema porque ya se va a ir por las ramas. Cristina. Las acusaciones. ¿Qué cosa lo de Cristina? ¿No hablamos de lo de Cristina? Cristina presentó Unidad Ciudadana en Sarandí. Sí, ¿no? Sí, boludo. Ah, y hay mucha gente. Fue un evento importante del día, feriado. Sí, presidente. Le cantaban. Cristina, presidente. Y nosotros decíamos: Cristina para ahora. ¡Cristina Emperadora! ¡Es la reina! La pasaron bárbaro, ¿no, chicos? La pasamos, la verdad, que nos juntamos a verlo. Sí. ¡Es todo, es Dios! ¡Es la diosa! ¡Es todo! Senadora, chicos, senadora. Una tarde de cantitos, ¿no? Estamos muy cantables. Sí, lo sé. Bueno, sigamos definiendo. Bueno, la palabra. Vamos a la etimología de la palabra y Dale. Para eso usted, que sabe todo, nos va a... Bueno, les cuento que la palabra botón viene del francés bouton. así me imagino que se pronuncia. ¿Ya? Esta palabra proviene del mundo de la botánica y significa gema de una flor. Ustedes me burlaban cuando hablábamos del botón del trote embrionario. Tenés razón, boludo. Y es por esto que en el campo, cuando una planta comienza a brotar, se dice que ya tiene botones, la concha. ¡Botones y botoncitos! ¡Muy bien, amigo! Además, en el mundo de la moda, uno de los botones más populares décadas atrás fue el botón que estaba forrado en tela satinada, ¿sí?, con forma de rosa. A lo que se le llama el botón de rosa, por supuesto, ¿no? Mira qué loco. El botón de rosa, un botón con forma de rosa, fue uno de los botones más famosos. ¿Sabes que mi vieja cosía? ¿No te parece interesante la botada de Radovid? Muy, muy interesante. Sabía que era muy interesante, decime, María. Mi vieja cosía ropa, diseñaba ropa. Sí. Y en muchas oportunidades mandaba forrar los botones de la tela de... ¿Del mismo vestido? Del mismo vestido. ¿Era? O hacía flashes. Qué canchera. No, pero el mundo de los botones, si vas a una mercería... El mundo de los botones. No, de verdad, nunca fuiste a una mercería y tienes un montón de cajones. De botones de todos los estilos. Vos tenés botoncito, vos tenés un colorcito, forma de perrito, forma de cosita. ¿Vos decís que hay un negocio que se llama el mundo de los botones? Después de la trata y el narcotráfico es el negocio más rentable del mundo. Sí, no sé, antes la salada, es capaz. Es un chiste. ¿Qué onda lo de la salada? Qué tremendo. Sí, es parte de la muchos música. Botones. todo lo que está pasando. Y se explota todo. Sí. ¿A poco? Qué linda casita que tenía el chabón igual. Sí. Ah, sí. Muy hermosa. Cancha de tenis. Cancha de tenis, pileta. Los armas. Tiros. Tenía un par de armas, sí, tenía... Deportista, en realidad. Deportista. Claro, sí, no es lo mismo. Una fuente de agua. Todo era con fines recreativos. Sí, todo. Sí. Un amor de persona, pero bueno. ¿Qué cosa, no? Es parte, perdón, esto que hablábamos ayer un poco, no sé en qué momento, que es parte también de la campaña. Claro, claro. Salta ahora, porque... Y sí. Claro. Obvio. Sí, van a empezar a saltar como estas. Cualquier cosa. Van a venir varias, según estos dos, tres. Sí, cosas meses. Que existen, que son de la realidad, ¿no es cierto? Pero que claro. Se guardan, se negocian hasta que no se negocian más. Sí, ¿no? Sí, y más. Digo, que queda bien que esto salga en los medios, cerca de las elecciones, todo suma. Hablando de botón. ¿Cómo? Hoy estuve haciendo zapping y lo vi al petiso de Feynman. ¿Qué tipo de desagradable? Me encantaría que... Ese es un botón. Me encantaría es que escuche. Ese, sí. Ahí lo tenés, al pelotudo. Botón del periodismo. O sea, sí. Si el periodismo se vanagloria por decir la verdad y por ser como una... Justamente una profesión que requiere como de mucho valor. Ese tipo es desagradable, es una ofensa para los periodistas. Ojalá que lo escuche. ¿Viste que cuando escucha a veces le pasan algún recorte? Después te recarajea al aire. Sí, te carajea. Sí. Vos solo porque querés la fama. Yo solo quiero que vos me carajee fama, Feynman. O sea, que un montón de fachos escuchen. Tengo un bozón legal. Sí. ¿Qué más tenés? ¿Se dice? No sé. ¿Cómo no se dice? Se dice. Tengo un bozón saber. Legal. Tengo medidas que me cuidan, de protección. Y me quiero que me carajee Feynman. Ya está, boludo. Sí. Estoy hecha. Me tengo que hacer. ¿Te carajee a Feynman, amiga? No, si me carajee a Feynman. Llegaste. Eso es ser un influencer. Che. Es probable, no sé, no lo quiero decir al aire. Ojalá que Mauri Polchi nos esté escuchando desde el éter. ¡Mauri Polchi! Tenemos que hablar de lo que va a pasar el jueves que viene. Bien. Y en este programa. Ya, me acordé porque iba a decir otra cosa que no voy a decir. Sí, yo sé que ibas a decir, pero no lo voy a decir. Yo quiero saber qué iba a decir. No lo voy a decir. Bueno. No, escúchame, no, próximo jueves 29 de junio, la tribu abre sus puertas y te invita a vos, a toda tu familia, a tus amigos, a todos los que quieras, acercarte a la Marea 873 a partir de las 9 de la noche, compartir una noche súper especial de radio. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer el programa desde el auditorio. Va a estar abierto el bar, empanadas, comida, birra, amigos, el patio, intercambio de lo que tengas ganas de intercambiar. Y además vienen los chicos de Malpasar a tocar en vivo. ¿Está Mauri Polchi en el teléfono? ¿En serio? ¡Ponelo! ¡Poned! Lo tenemos a Mauri Polchi. Mauri Polchi, que hable Mauri Polchi. Mauri Polchi. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué onda? Bien, contento, viendo la temática del día de hoy, en contra de los botones. Ahí va, muy bien. Feliz los cierres. ¿Cómo? Estoy un poco dolorido porque cuando escuché el tema de 2 minutos, hace mucho no lo escuchaba, me puse a hacer poco solo. Eso me hizo rebotar con la pared, pero me llevó a la adolescencia, por suerte. Bueno, pero ¿quién te quita lo roqueado, Mauri? Ya está. Estoy en condiciones de ir a verlos dentro de un ratito y darles un abrazo. Escúchame, una cosa. Próximo jueves, ¿qué es lo que va a pasar también con los amigos de Top Ranking? La rompemos todos juntos, nosotros a partir de la medianoche con la música del bar y haciendo un programa de adentro, todo completo. Muy bien, esto o sea, quiere decir... Les cedemos la posta y ellos siguen conduciendo el programa desde el auditorio. Musicalizan todo lo que es Top Ranking. Va a estar saliendo en vivo desde el bar La Tribu y vas a tener a Mauri Polchi, que además vas a tener alguna sorpresita, ¿no? Tengo entendido.

haciendo un poco de música, también pasando unos temas muy lindos de reggae. Hasta la 1:30 de la mañana vas a estar acá pasándola re bien en la radio, en el bar. Tenemos una comunicación muy especial, ¿sabes por qué? ¿Por qué me molestas tanto, boludo? No te puedes organizar vos. Te sentaste en mi lugar. No hay lugar asignado. Paren, chicos, paren, estamos al aire. Hay una tos ahí. Me parece que es la tos de. ¿De quién? ¿De quién? Me parece que es la tos de Silvina Claro. Silvina Claro, ¿sos vos? Es la voz de mi representante, en realidad. Es la tos. Silvina Claro, ¿sos vos? Soy yo, pero la tos no es mía. ¡Un aplauso! Silvina Claro. Claro, Silvina Claro. Claro, Silvina Claro. Loco, no sabés. Estamos re contentos nosotros por vos. Gracias por colaborar antes que nada, ¿no? Con la gatera, totalmente, comprando esa rifa que es medio simbólica, pero nos sirvió un montón. ¿Qué vas a hacer con los premios? Contanos. Mira, todavía no los tengo, pero cuando los tenga, no me acuerdo muy bien que gané. ¿Cuándo los querés? Mira, te ganaste 10 discos de bandas que pasaron por acá. Te ganaste una vela con forma de pito súper grande. Te ganaste un parlante potenciado con forma de guitarra gentileza de Tecno 2020. Te ganaste un par de palillos de batería de Pic Palos. Te ganaste un pionono o de jamón y queso o vegetariano muy rico hecho acá por la mamá de Lauti. Esto es real. Es real. Sí. Es real y es muy rico. No subestimemos el pionono. Pionono de panadería, no de supermercado. Pionono, así, pionono, loco. Pionono que hace la mamá para Año Nuevo, Navidad. Pionono. Bueno, al pionono se los regalo a ustedes porque no sé cuándo voy a retirar los premios, así que ya es un regalito de mi parte. ¡Claro! ¡Claro, Silvina, claro! No da igual tu vieja, que no se deja hacer la que no lo hago porque no lo retira. Lo retiramos nosotros. Dejamos. Le retiro el saludo, si no. ¿Quién elige si es vegetariano o no? ¿Nosotros o Silvina, claro? Nosotros. Nosotros. Vos sos vegetariana. Escuchame, bueno, nada, ¿y con la vela qué vas a hacer? Mira, la vela, como ya conozco más o menos esa vela de qué va, me puede servir para cuando mi novio me deje, me puedo hacer un guarito. Bien, no te deje, que no se anime este bocado. Bueno, ¿algo más? Pero de todos modos, si me deja, ya sé cómo va a volver de alguna manera. Bueno, la vela, ahí está. Te sodomizo en ese boy porque tengo miedo ya. Bueno, escúchame, quédate escuchando la gatera. Muchas gracias por colaborar. Estamos felices que hayas ganado, que hayas participado. Y acá el señor Tomás Portilla se compromete a hacerte llegar todos los objetos regalísticos y todo nuestro amor. Y vení cuando quieras, que te queremos conocer, abrazar y cantarte la canción. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso enorme. Mucha suerte. Chao, chao. Grande hablar con Mina, claro. Es una ídola. Tiene mucha suerte Silvina Claro. Ganó entre un montón. Un montón. Bueno, seguimos definiendo la palabra botón y no dejamos de remitirnos a la cana, a la policía. Esta policía, que le pongas el color que le pongas el color marrón, le pongas el verde, el azul, siempre es la policía que termina matando gente. Y esta gente no es gente cualquiera, sino que en general, y por desgracia y por estadísticas incluso reales, que la Correpi se encarga, por ejemplo, de cada año de compartir con todos, los jóvenes pobres son siempre, en general, víctimas de gatillo fácil. Y en este caso decidimos recordar a Luciano Arruga. Sí, que Luciano Arruga, como bien lo define su hermana Vanessa Orieta, era un negro villero argentino que se negó a robar para la policía, ¿no? Y esto un poco habla de las causas de su muerte. ¿Por qué? Porque él no quiso formar parte del cuerpo corrupto policial de Lomas del Mirador, que lo querían hacer robar para la policía, justamente, ¿no? Él desaparece el 31 de enero del 2009 con tan solo 17 años. Salía de su casa de Lomas del Mirador en el partido de La Matanza con un peso con 50 para ir a un ciber cercano, pero nunca llegó al ciber ni tampoco regresó a su casa. Hay testigos que aseguran haberlo visto ese día siendo palmeado por la policía en plena avenida sin ningún motivo, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí empieza toda una búsqueda, una denuncia, la familia que se moviliza, Mónica, que es su madre, sostuvo y sostiene que su hijo fue conducido al destacamento policial local, que no estaba habilitado para la detención de personas, ¿no? Mucho menos menores, recordemos que tenía 17 años. Sí, exactamente. Pero no era la primera vez que le pasaba esto a Luciano, sino que había sido llevado meses antes a esta misma dependencia y su hermana Vanessa, que se hizo presente en el lugar, escuchó cómo los policías le decían, le gritaban, te vamos a llevar a la octava para que te violen o terminas en un zanjón, ¿no? Además de esto, fue brutalmente golpeado. Y esos golpes en ese momento fueron constatados incluso por médicos de hospitales públicos, del Hospital de San Justo. Parece que estuvo encerrado más de 10 horas sin ningún fiscal de menores que intervenga. Eso pasó en el 2015, ¿no es cierto? Desde ese día, Luciano fue interceptado, hostigado varias veces en la calle por policías que lo seguían y lo amenazaban con esto, ¿no? Con querer obligarlo a robar para la misma policía. Y él se negaba sistemáticamente, ¿no? Parece que luego de este episodio, él fue finalmente encontrado el 17 de octubre del 2014. Había sido enterrado como NN en el cementerio de la búsqueda, Chacarita. Yo me acuerdo como la búsqueda por Luciano fue como muy tremendo, porque el recorrido era dónde puede estar. Iba a la familia Santoyán, uh-huh. Iba a las comisarías, y nadie brindaba ningún tipo de información. Y eso, había como un par de testimonios que decían que lo habían visto eso en la avenida, que lo habían estado como haciéndole palpando, un cacheo, sí. O algo así. Y bueno, tiene este final triste, ¿no? Que finalmente en el 2014 aparece el cuerpo que había sido enterrado como NN. Ajá. En mayo del 2009. Sí, sí, te sí. Recordamos que él desaparece el 31 de enero del 2009. En mayo es cuando lo terminan enterrando como un NN. Sí, parece que hay complicidad en el hospital mismo, ¿no? Luciano había sido atropellado la noche de su desaparición en el cruce de General Paz y Emilio Castro en Mataderos. Cruzó corriendo y descalzo. Dos testigos declaran que Luciano parecía estar escapando de algo y que en la esquina había un patrullero estacionado sospechosamente. Tras el supuesto accidente, entre unas comillas gigantes, Luciano fue llevado a Santoyani, al hospital que la familia, te recordamos que fue al Santoyani, que fue a denunciar a ver si estaba o no estaba. Así que la familia termina denunciando al Santoyani como cómplice de la desaparición, porque no le brindaron información acerca de Luciano, que por ahí pasó, ¿entendés? Le dijeron que no había pasado por ahí. Luciano fallece esa noche y el cuerpo estuvo 3 meses en la morgue como NN, ¿no? Como el tratamiento de toda esta situación. Y a nadie se le ocurrió, ocurrió entre comillas nuevamente, cruzar esa información con la denuncia de una desaparición de un chico que cumplía con las características que la familia estaba informando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Luciano, nada, como ya para ir cerrando con esto, a Luciano lo mató la policía, como también a Darío y Maxi, como también a un montón de jóvenes, como también a Bulacio, y es la misma policía que hoy sigue matando gente. Sí. Que es la policía y es el Estado también el que desapareció a Luciano, ¿no es cierto? La policía mata, pero es el Estado en el que te desaparece. Sí, y es importante recalcar que esto, que forma parte del accionar de las fuerzas represivas, que se sostiene en gobierno tras gobierno desde el retorno de la democracia y antes, ¿verdad? Y es importante ver estas cosas como una continuidad por las que hay que seguir luchando. La paradoja con la que terminamos este bloque es que Luciano era un pibe que le gustaba Intoxicados, que le gustaban Los Redondos. Un pibe que de repente se juntaba con sus amigos y era fanático de River Plate. Era un pibe que le gustaba ir al ciber para jugar a los jueguitos. Se juntaba en la esquina con los amigos y le costaba un poco, pero estaba terminando el secundario. Era un pibe que se negó a ser botón de la cana, ¿entendés? Se negó a ser botón de la cana. Así que nuestro recuerdo, nuestro respeto, y recordá que la policía te mata, pero es el Estado el que te desaparece. Y desde la trinchera de FM La Tribu le ponemos el pecho a todos los que se niegan a hacer botones, a todos los guachines, a los pibes chorros. No le ponemos el pecho a la cana, a los botones de posta. Y para acompañar un poco eso en el próximo bloque, mirá, los bombarderos, que son los más anticareta que hay, o sea, son chabones del palo y que te la cantan en la cara, con humor, con buena onda, mucho espíritu libertario, mucho punk. Así que no te vayas, que ya sigue La Gatita. A la policía se le dice botón porque antiguamente en los uniformes usaban unos botones que eran como que brillaban, eran de metal, eran metálicos, como niquelados y brillaban. Y a veces en los tiroteos

Living in La Vida, living it up when I'm going down. La Gatera. No tengo retorno, Mati. Seguimos en La Gatera y llegó el momento musical. ¿Por qué? Porque están los amigos de los bombarderos en el estudio, al cual venimos con un fuerte aplauso. Hola. Bienvenidos. ¿Qué? Loco, por fin. ¿Por qué? Por fin, sí. Porque no tengo retorno. Hola, hola. No escucho nada. No escucho nada. Oh, bueno, ¿dónde escuché? ¿Están escuchando? No. No tenemos retorno. No. Bueno. Ahora vemos qué onda. Escúchame, costó un montón que vengan, ¿eh? Yo estoy muy ocupado. Yo soy testigo porque sé que hablamos muchas veces. En el Salón Pueyrredón nos cruzamos. Sí. Che, tiene que. No, pero sí. El problema era que no era el tema del instrumental y de los equipos y que somos una banda. Ahí está. De por sí vieja, chota. No jodas. Es verdad. Y la verdad que no era organizar. Ya me dijiste, mira, no, vienen con los equipos y tocamos en vivo, eléctrico. Y, ahora y, sí. Imaginar toda la secuencia me costó un montón. Claro, porque el estudio es chico y de verdad le cuesta como al músico imaginar con la batería. Igual al músico sí, a nosotros no. Claro. Bueno, pero no veníamos. No, nada. Igual punto para Caro, porque Caro después me aclaró el panorama. Claro, apo. Y me dijo, no, vengan, que hay un equipito, podemos armarlo así, está más o menos, me lo acomodó la movida como. Dije, listo, arriba. Bien, me gustó. Están acá. Estamos felices de que aparte vengan. Decían que no andaba el aire acondicionado y no podíamos. Sin aire acondicionado. Dije, no es cajarito. Hicimos acá el programa con cero aire acondicionado y sobrevivimos. En febrero. Horror. El olor a bola, boludo, que quedaba acá. Está lindo. Hay que traer más mujeres para equiparar la exacto, exacto. Bueno, va acá después. Vamos a presentarlos uno por uno, porque son una bocha. Lo tenemos a Fernán en voz. Fernán, bueno, ex gran amigo que además, como siempre que te cruzo, te cruzo en lugares muy copados, como lugares del Palo, desde movilizaciones hasta centro cultural. Nosotros la primera vez que nos cruzamos con vos, no sé si vos te vas a acordar. Soy un bohemio, por eso. Ah, bien. Fue por eso la barba. En también. La asamblea de la Cucha, hace 15, 14 años. ¡Qué hijo de puta! Y yo era una cosa rara, ¿no? Fue la primera vez que. Vos estabas así. Fue cuando volaban las sillas. ¿Te acordás? Le contamos a la gente que la Cucha fue un espacio recuperado en el barrio de Paternal, en el que hacíamos un montón de eventos, recitales, varietés, comedor, olla popular, biblioteca, pollo colar, hacíamos de todo. Sillas voladoras. ¿Y qué pasó? A veces había rock and roll. No, pero a esa hora no te acordás. Yo qué pasa, yo estaba bien, me quiero imaginar. Sí, perfecto. Era joven. Bueno, chicos, vamos a hablar de... Por favor, boludo, que es como que me hacen subir el calor. Soy una persona viejo, que hacen recordar. Hablan de cosas de viejo. Vale. Bueno, Robert en la guitarra. Hola. A ver, hacía algo. Recién creo que acabo de golpearle y desafiné todo. Bueno. Robert en la guitarra. Ahí está. Ahí va. Sos un capo. Seba también en la otra guitarra con toda la buena. Eso es, ¿entendés, boludo? No, pimpín. Duelo de guitarra. Le gano, chicos. No se peleen. No se peleen. Cala en la batería. Primera la gente Feldon que estuvo la semana pasada, estuvo la otra. Un quilombo, hermano. Un garzo, una cosa nueva. Y tenemos a Damián en bajo, a vos no te conozco, pero hola. No, ¿quién lo conoce? conoce. Nadie lo conoce. Hacete un wiringue. Es mudo. Muda. Es mudo. Ah. Eso pero mira. El bajo. El bajo hace home. El bajo. El bajo bien aplicado en las bandas. Aguántame un poco. Perdón. El bajo bien aplicado en las bandas punkies son como también el corazón junto a la batería, ¿no? Me parece. Así que bueno, espero verte brillar. Bueno, bienvenidos. Estamos gracias, muy contentos, en serio. Y la gatera quiere transformarse de alguna manera en un espacio que le dé lugar a la cultura y a difundir un montón de cosas y de movidas que hacen amigos de manera independiente, sobre todo en un contexto social como el que estamos viviendo, donde de repente hay un montón de cosas que se están yendo al carajo, pero precipitadamente, ¿no? Sí. Tanta luz, eso que hablabas de la cucha, había sido todo parte de un proceso también de dar vuelta a una historia, sí, que se vino a pique en poco tiempo. ¿Cómo lo están viviendo ustedes los bombarderos? ¿Lo de los lugares esto que todo, está? ¿O toda la todo. Sí, bueno. Todo lo que está pasando. Y así como lo dijiste vos, está viniendo todo a pique. Sí. Lamentablemente, sí, es una época complicada. Ajá. Muy complicada. ¿Todos están con laburo? ¿Por ahora vienen sobreviviendo, sí, con eso? Sobreviviendo. Bien. Sí, muy serio. A nosotros no viene bien porque. Claro, con laburo y sin plata. No viene bien a nosotros porque podemos repartir palos. Sí. Claro. Les está dando, sí, letra. Escúchame, boludo, el último disco es del 2000. Sí, no. Escúchame, del 2009 ya está, hasta aparte tenés letra, una. Dije eso al aire. Bueno, vos sos el que escribís las letras. Sí. Y bueno, tenés ahora, ¿no? De qué hablar, no, de todo. Y ahora estamos grabando un disco nuevo. ¿Vas a hacer un tema ni una menos? Tienen que hacerlo, bombarderos. Pero ya tema va a salir, ¿no? Igual hay alguno relacionado. Ajá. Sí. ¿De ustedes? Sí, pero de un disco viejo. Se llama Con los tampones, o sea, de punta. Antes que se hablara de Ni Una Menos, sí, nos anticipamos a la movida. Ferma se anticipó. Bien, con bien. Los tampones de punta. Bien. Lo podemos tocar si querés. Obvio, boludo, me encantaría. No se la acuerda, Damián no se la acuerda. Es muy difícil. Damián se la acuerda, vos te la acordás, yo me la acuerdo. Sí, Damián se acuerda, tiene la cara de chicos, la tengo controlada. Escúchame, miren si la hora. Controla, tiene cara de ser el aplicado. Vamos, dale, vamos. 23 y 18. Sí. Nosotros salimos del aire, quedan ustedes adentro del estudio. Dale. Hasta y 25, denle duro. Bueno, 15 temas. Bueno, tranqui, pueden tocar, digo, dos, tres al hilo, manéjenlo ustedes. Dale, yo cualquier ¿puedo, cosa? Vamos, antes de arrancar, saludar a Maxi, a Mai. Maxi, Mai. A Maxi, a todos los amigos de Mezcalito que nos vinieron a ver hoy. Esa. Que están por ahí. Qué así bien. Que bueno, nada. ¿Qué eso, Mezcalito? Una banda amiga. ¿En serio? Los Mezcalitos. ¡Que vengan los Mezcalitos! ¿Dónde están? ¿Dónde están los Mezcalitos? Negrito, vengan, bueno, a tocar los Mezcalitos. Que vengan a. ¿Qué ahora los abrochamos. ¿Qué hacen? Está. Me encanta, escapan. Mezcalitos. Bueno, vamos entonces ya mismo. Hola, ¿el gato? Sí, perdón, no, digo. Pero no, yo estoy muy bien, ¿eh? Ah, listo. Después les hablo. Pará, reparto esto. Lo que va a pasar ahora es que los bombarderos, amigos de la casa, amigos de FM La Tribu, van a tomar el aire y ustedes en sus casas, no sé, panqueen, roqueen. Suban el volumen. Van a tocar temas de Simpatía por la del Mono. Toquen temas de ese disco. Bueno, que vuelvo, bueno, vamos a empezar con dos temas del disco nuevo, que estamos, no, que es la primera vez que no, uno solo. Uno y después lo después. Vamos a tocar un tema del disco nuevo. Dale, el que viene. En casa, el que viene. Cuando quieran. Vamos en inglés. En inglés. No, empezamos en inglés. Va. Ahora sí, bombardero. Ahora no. Joven habla inglés. No dice bueno, dice ok. Así que el muchacho prefiere el soul. No quiere blues, rock and roll. Fast food delivery. No, no, no, sí. Internet, cachando. Vamos, nena, come on. Llama Juan, pero le dicen John. Su noviecita usa ropa hot. No tiene wifi en el free shop. Y repite, oh my god. sin parar. Centro global, underground, vamos nena y a bailar. Ahora tiene un coche full full y botella de whisky en el baúl. After hour lo dejó for five. Ay, ay, ay. Mejor sería andar en mountain bike. Ahí sale muy fuerte todo, no sé si está bien allá. ¿Se escucha bien? ¿Está bien ahí? Bueno. ¿Listo? Vamos. Qué bien ahora. Policía, ahora sí. Para un botón no hay nada mejor que otro botón. Policía, y se acabaron todas las rebeldías. Cuando me tienes posado a la cama, ella me hace sentir el rigor. Me gusta verla con el uniforme, al servicio de la ley y del orden. Y aunque yo sea muy desobediente, me va a enseñar lo que es el control. Me prohíbe el alcohol y la droga, no, no. Me vigila los pasos que doy, no, no. Si discuto su procedimiento, me encierra en la pieza, me toma declaración. A mi amorcito le gustan las armas, no tiene miedo de nadie y de nada. Si me retraso camino a su casa, me esperan horas de interrogación. Me prohíbe hablar con extraños, no, no. Me molestan todos mis amigos, no, no. Cuando vuelve de algún tiroteo, se queda nerviosa, me aplica la represión. Quiera mucho, no me deja respirar. Me tiene dominado, ya no tengo libertad. Ahora estoy dudando si seguir la relación. Cuando la vuelva a ver, le plantearé la situación. Mi querida, sí, mi amor. Acá en La Gatera, en FM La Tribu. ¿Cómo la viven? ¿Va bien? ¿Está bien? Carajo, pero está bien. No, no, pero sale, ¿eh? Sale bien, sale bien. Che, Sony 25, vamos nomás. Obvia. Dale. Carne usar. Este es el tiempo que te toca vivir. Tiene un cadáver para tu porvenir. Tiene silencios. Tiene regalos que no van a llegar. Tiene desgracias por acreditar en tu destino. Tiene cositas que te van a tentar y melodías que te hacen bailar hasta que el dueño del baile te dice dame lo mío. Somos carne de gusano. Somos carne de gusano. Somos náufragos sin mar. Somos náufragos. Somos malos somos ese viejo invento que no tiene aplicación. Este es el tiempo que te toca patear, el que te lleva de acá para allá, y así te pierdes. Y ya probaste un trabajo mejor, te emborrachaste muchas veces y no, nada ha cambiado. Esta es la vida así como la ves, que te acaricia cada tanto una vez, hasta que pierde el humor y te dice, dame. Somos carne de gusano, somos carne de gusano, somos náufragos sin mar, somos malos argumentos, somos ese viejo invento que no tiene aplicación. La vida así como la ves, que te acaricia cada tanto una vez, hasta que pierde el humor y te dice, dame lo mío. Somos carne de gusano, somos náufragos sin mar, somos malos argumentos, somos ese viejo invento que no tiene aplicación. Fuerte el aplauso para la gente de Los Bombarderos, que está sonando genial en FM La Tribu, desde La Gatera. Qué divino, ¿la pasaron bien? ¿Va bien? ¿La están viviendo bien? Bueno, momento de irnos una tanda. Nos queda todavía media hora más, así que no se vayan, ahora podemos salir, beber algo, tranquilos. Nos distendemos, nos charlamos. ¡No se vayan! Existen... La Gatera. Colonizaciones ideológicas. Un escupitajo en la cara. Que buscan destruir la familia. A lo políticamente correcto. No nacen del sueño, de la oración... La Tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. ...fmlatribu.com... encendida. Espacio publicitario. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Charco de harina. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Charco de arena. Territorio posible. Antes de ponerle a tu bebé la camiseta, la camisa a cuadritos, el buzo con los elefantitos, la bufanda de polar y la campera gorda y el gorro de lana, no te olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas e inmunológicas que pertenezcan a los grupos de riesgo tienen que vacunarse. Y así, cuando llegue el momento de abrigarse, ya están todos protegidos. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Para más información, entra en salud.gov.ar. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. La Gatera. Escúchanos todos los jueves de 22 a 24 por el aire de FM La Tribu. Programa molesto, incorrecto, puto y divertido. Nudismo gramatical, cataratas de falso intelecto y música en vivo desde nuestros estudios. Búscanos en Facebook, Instagram, Radio Cut, eBooks, Spotify. Vos búscame. ¿Qué pasa si te... Que si me buscas, me vas a encontrar. La Gatera. Todos los jueves de 22 a 24 por el aire de FM La Tribu. No entendí tú. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Santino. Santino, prepárame un trago. Fredo, ven aquí, tráeme un gelato. Michael, sé un buen chico y enciende la radio, que ya empieza la dimensión bipolar. Viernes, alla medianotte, la dimensione bipolare. Lo mal parecido, un accidente. Capisce. Fin de espacio publicitario. La Tribu FM 88.7. Sin aire no hay fuego. Sin aire no hay fuego. La Gatera. El gato es uno. La Gatera, el gato somos. Botones, yo le tengo miedo a los botones. O repulsión, pero algo, me da asco. ¿Qué haces, pelado botón? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Botón. ¿Qué haces? Botón, y justamente los bombarderos recién se tocaron un tema. ¿Cómo se llamaba ese tema? Y se llama más el de Botón. Se llama Petrona la Mandona, de 200 formas distintas de romper los huevos. Genial, me gusta el nombre sintético. Escúchame, está para bien, radio, es bien para radio. Arte y Tatuaje, estudio profesional de tatuajes, diseños personalizados, covers, te arreglan todas las cagadas que se mandaron otros. El tatuador borracho de Villa Crespo que te tatuó, este es mi caso, me tatuó una letra china, era de Atlanta. Era, ¿y qué significaba? Supuestamente eternidad, pero después la vi en un montón de amor, sabiduría, era como todo. Y la tengo ahí, boludo. No, Maxi. De Atlanta. No, está adentro. Está adentro y no salió más. Así que quedó pobre Maxi. Bueno, nada que ver. Arte y Tatuaje, estudio profesional de tatuajes, diseños personalizados, covers, te arreglan todas las cagadas hechas por otros desubicados. Extensiones, restauraciones, llevamos a papel la idea que vos tengas 100% fiel al papel. Tenés que comunicarte con ellos al 4312-4645. De 10 a 18 te atienden divino, te atienden con un cafecito. Los podés buscar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Arte y Tatuaje, arteytatuaje.com.ar. Les mandamos un beso grande y en breve estaremos por ahí arreglándonos las cagadas hechas por la gente de Atlanta. Bueno, hecho el PNT, seguimos aquí con los amigos de Los Bombarderos y nos vamos a meter y les proponemos a ustedes que se metan también en la definición de la palabra del día de hoy, que es la palabra botón. Sí. Cada programa, la gatera elige una palabra y la define. Lo que no dispara, no dispara. Y la palabra del día de hoy es botón. Sí. ¿Qué les dispara? La palabra botón. A mí, a mi abuela. Ahí va, mirá. Porque siempre me rompía la bola con los botones. Ajá. Me cosía los botones. Te cosía los botones. Y yo siempre fui un desastre, sobre todo con el colegio, con el guardapolvo, no me acuerdo de eso. ¿Y qué? ¿Se te descosían los botones y tu abuela? Buena onda. Sí, bien. Es un buen recuerdo. Me despertó eso. Mirá qué loco. ¿Tengo que llorar? No, pará, boludo, no es llanto. Y otra connotación, a ver, alguno de ustedes que les dispare algo. A mí a los amarillitos estos que están acá arriba, esos son, para mí, son... Los amarillitos. Los amarillitos. Los del globo. Los amarillitos, a mí me genera eso. Ajá. Parece que son muy botones. Son muy botones. ¿Qué es ser botón? ¿Qué es ser botón? ¿Qué es ser botón? Así relacionado con eso. ¿Qué es ser botón? En realidad, botón fue. Yo creo que se originó por el tema de la policía. No sé por qué se le. ¿Por qué fue? Pero el significado. Yo te digo botón, vos ya tu cabeza fue a la cana. ¿Qué es ser botón? ¿Qué personifica eso? Que, digo, ¿qué característica? Uno no dice miembro de la Policía Federal. Uno le dice botón. ¿Por qué le dice botón? Sí, porque el botón es alcahuete. Si a vos se te rompe el botón de la blusa. Que vengan los bomberos, que les dan. Muy bueno. Te jala todo. Rápido, tú. Calculo. ¿Y eso qué hora es? Mirá, si me agarras a las 12 del mediodía, sabes lo que te escribo con un botón, una poesía. Igual un haiku. Vos sos un botón. Y le decía, vos sos un botón. Sí, todo se me va. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Esto es filosofía pura, Pablo Lescano, 100% cumbia villera. Siempre hay uno más amargo que. Siempre, ¿eh? Sí, puede entrar uno. Sí. Bien. Bueno, seguimos acá con los bombarderos. Bueno, pero el botón, pará. ¿Qué? Maneja el programa, te quiero tanto. No, pero es que siempre... Tiene que procesarlo. Es el malo. Lo más representativo de un botón es un rati, un cana. Es, no hay otro, no te puedes salir de ahí. Obvio. Ya quedó muy agarrado eso. Claramente. Ya está. Ajá. Hay botones y botones igual. ¿Sí? A ver, ¿qué tipo de botones hay? Botón de cuatro agujeros, botón de dos. Ah, ok. Forrados. Pero todos son botones. Materiales. Estudié en biología y por eso estoy ahora exponiéndolo. Claro, el significado, el significante. No. Sociur. Deberían igual terminar con agujeros. Veniste, ¿no? Qué horrible. Por ejemplo, un botón reciclable. Un botón reciclable, ¿es malo? Un botón reciclable es bueno. ¿Por qué? No entiendo. Si no deja de ser botón. Siempre. Pero es ecológico. Que no se puede hacer un botón ecológico. Pues se puede hacer otra cosa de un botón. ¿Y pero cuál fue su origen? ¿Su esencia cuál es? El plástico, no sé. Capaz que cambia. Nácar. Su esencia es el botón. El botón cambia, puede cambiar. No, puede reciclarse. Chicos, me parece que acá estamos siendo influenciados. Para otra ropa. Para otra botonera. Acá estamos siendo influenciados por los efectos de la emoción que tenemos. No, pero me gustó el tema. Por eso. Filosofamos, me encantó que filosofamos un montón. No te apoyé. Un botón. Escúchame, no te apoyé. No se puede apoyar. El Confer, la Conad, La Conado Histórica nos mandó un... A través de Cuba nos mandó un comunicado. No se puede porque se desacustiza el... Que se lo sea botones, loco. No es la primera vez que me dice que no se puede apoyar y... Bueno, qué bien. Qué bueno que respete siempre la decisión de la otra. Te quiero mucho. Momento de seguir escuchando música en vivo de la mano de los bombarderos. ¿Qué van a tocar ahora? Este vamos a tocar. A ver. El juez. Juez. Que es uno de los nuevos. Uno de los. ¡Che! ¡Pará! Hablamos. Esto y ya me voy. Fiesta de 15, boludo. Cumple 15 años los bombarderos. Y es verdad que hay que ir de elegante Sport al Salón Pueyrredón el 8 de julio. El 8 de julio. Sí, la idea es hacer una fiesta a lo grande, a lo grande. Va a haber si torta con cintitas. Todo lo que se mesa dulce. ¡Ay, mesa dulce! Nos faltan siempre. Las velas, hay que escribir las velas. Siempre. ¿No? Sí, ¡ay, las velas! Tienen que tener 15 velas. Pueden merecer. ¿Y quién se va? Todos con vestido rosa, chicos. Por favor, todos con vestido rosa. La pregunta de la cintita, ¿es de la de 15 o la de casamiento? No, también, son las dos cosas. ¿La de 15 también? ¿La de 15 qué sale? ¿Un botón? Vos pones cosas. Vos pones cosas. Que estamos botones. Te salen cosas de la torta. En una te sale un botón, en otra te sale un compás, una llave, un bombón. ¿Qué te puede salir? ¿Un preservativo? ¿Un lápiz? Una torta no decide. En realidad, la fiesta de 15 va a estar bueno. No va a haber bandas. Solo los bombarderos. Un montón de bandas amigos que nos encantaría que estén. Son ustedes. Pero como estamos tratando, vamos a hacer una movida que no tenga, que no sea únicamente una banda arriba del escenario, sino hacer un contexto para que sea más divertido. Por eso no vamos a grabar un DVD. ¡Me encanta! No, ¡dale, boludo! No, no, vamos a filmar y vamos a hacer un DVD, pero... Ahí va, todo. Carnaval, sí. ¡Ay, todo! ¡Me encanta! Bueno, no conté más nada. Bueno, 8 de julio en el Salón Pueyrredón, ¿a partir de qué hora? Y a partir de las 23 horas. Elegante Sport, 22:30 horas, empezá a caer divino, te sacan la foto en la entrada, podés firmar la foto. Firmar la foto, te estoy tirando ideas. No, ya está, igual, hay souvenir. Yo te digo, hay souvenir. Bueno, el tío, tiene que poner a un tío bailando así. Lo único que aclaramos es que el catering a las 12:30, una no se come más. Yo a las 9 estoy ahí trabajando en radio del salón arriba. ¿Quieren que le transmita el cumpleaños? Sí, viene un placer. Además, ¿cómo vamos a hacer esto? Además, entonces el 8 de julio, además de festejar los 15, lo transmitimos. Dale. Pero la torta, boludo. Los periodistas son todos iguales, vienen por la comida. Somos pobres. Ya va con esto. Bueno, dale. Denle el rock. Empecemos a festejar ahora, ya fue. Dale. Se va. Vamos a tocar un tema del disco que se viene. Vamos. Toma. Yo canto sin el coso. Yo me tapo los oídos. Ahí va. ¡Anda el juez! Bañado y perfumado, parece que su día se presenta del pecado. Están los abogados, uno de cada lado, cumpliendo su papel y calculando lo adeudado. Repleto estar esperado, de seres preparados, seguros de saber cómo se actúa en estos casos. Ahí viene el acusado, un poco lastimado. Parece que unos tipos anoche lo visitaron. Lo arrastra un policía que tiene antecedentes, pero gracias a Dios recuperó su don de gente. La ley lo caga encima y se limpia las manos. Ahora va a conocer a la justicia del humano. Víctimas en este juego infeliz, que se retuerce el bocho y terminamos así. Criminal, habrá que hacerlo sufrir. Estos hijos de puta no merecen vivir. Ya decidió y el resto repitió. Como dice la ley, lo bueno es lo que digo yo. Víctimas en este juego infeliz, que te retuerce el bocho y terminamos así. Criminal, habrá que hacerlo sufrir. Dos hijos de puta. Ahí va Paquito y Faquebor, ¿no? Paquito y Faquio, los dos. Pasea por los noticieros, le gusta la prensa amarilla. Paquito es muy escandaloso, Paquito es una pesadilla. Le saca monedas al pobre y juega al poder con sus hijos. Paquito te saca del mundo, Paquito es parte del circo. Paquito te ofrece unos meses de vida. Paquito no tiene ninguna salida y al borde de todos los golpes, Paquito se arrastra para que lo sigan. Al borde de todos los golpes, Paquito se escapa y de todo se olvida. Ay, Paquito, Paquito, ay, Paquito, Paquito. Lavando las culpas de todos, Paquito se viste de malo. Paquito no es nada educado y a nadie le importa poder educarlo. ¡Hey, ho, Paco! ¡Hey, ho, Paco! Los jefes no quieren ni verlo, tienen un negocio más fino. Entonces se meten problemas, Paquito es el rey de los líos. Paquito te ofrece unos meses de vida. Paquito no tiene ninguna salida y al borde de todos los golpes, Paquito se arrastra para que lo siga. El comienzo delata, siempre termino en el suelo. Paquito, Paquito. Sé muy bien qué va a pasar cuando al suelo he de llegar. Los problemas huirán de mí. Tan seguro que me ves, voy temblando hasta los pies. Tengo miedo de no hacerlo bien. Veo un montón de gente que se abre lentamente, esperando la función. Los segundos van pasando, las sirenas van sonando, los millones quieren caer. Al carajo con el mundo. Fuck you, the world. Yo me quiero suicidar. Fuck you, the world. Ya no aguanto ni un segundo respirando la basura que me da la humanidad. La la la la la la la. Que no quiso probar cómo es eso de volar. Hoy me toca a mí, mañana a ti. Los minutos pasarán, las sirenas sonarán, los millones quieren más y más. Llegaron los peligros. Que dudan, es que pesa, pues la cura, viéndolo quiero seguir más. En busca de una salida, hasta que no tenga dientes y no se me pare más. La la la la la la la. Carajo con el mundo, y yo me quiero suicidar, y ya no aguanto ni un segundo respirando la basura que me da la humanidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchísimo aplauso para los amigos de los bombarderos y también del otro lado, que son una bocha y vinieron. Aplaudan a sus amigos que están ahí. Bocha de gente vino a verlos. ¿Qué onda? ¿De verdad? ¿Quiénes son estos chicos? Tenemos mucha convocatoria. Son amigos. ¿Alguien los dejó entrar? Yo estoy encantada, pero... Como 3, 5 ahí. Che, escúchame, Robert. Hey. Acá me dicen qué bien que toca la guitarra Gago. Soy yo. Lástima que juega como el orto. ¡Ojo! Bueno, pero toca bien la guitarra, boludo. O sea, que no le puede. Hay una foto de Gago posta, del Gago original. Así en cuero, con una bandera, con la remera cruzada. No, es muy tremendo. Pará, si querés que se ponga en cuero. Vos, si querés, podés. Vos sabés que podés. O sea, vos sentite libre, todos, ¿eh? Cala también que te. Cala, mirá, se está poniendo el calor, Cala. ¡Oh! ¡Cala, tenés raviolitos! Bien, Cala, ¿eh? Bien, chicas. Bien, va bien, Cala. Bueno, escuchen. Y 53, perdón, el momento incómodo. Pero ¿vos te querés también? ¿Vos estás con doble? No. Siempre. No joda a nadie más. El culo, por favor. Sí, pónganse en culo, boludo. Comerla. En el culo, hagan lo que quieran, chicos. Y 53, nos queda un ratito más. ¿Quieren? ¿Le meten un tema más? Dale. ¿Qué? ¿Cuál? La torre. Se viene el cumpleaños de 15 de los bombarderos el 8 de julio en el Salón Pueyrredón a partir de las 21:30 horas. Elegante Sport es un evento que, además de ser un recital, es toda una performance. ¿Qué es esto? Un cumple de 15 en serio, torta, animador. Yo quiero saber si Fer se va a disfrazar de quinceañero. Se vaya a disfrazar de quinceañero, está sordo el señor, está grande. ¿Cómo voy a hacer Fer, eso? Está grande, Fer, en serio te quiero decir, o sea... No, mentira, chiste, estamos todos bien. ¿O no? Estamos, dale, bueno, basta. Bueno. Chicos, hagan música, listo. Dale, vamos a ir el 8. Gracias por invitarnos. Por favor, gracias por venir. Aguante la gatera. Voy a buscar el petróleo. cavando el suelo. Cavando el suelo. En el espacio exterior, al fin regreso a casa con muchísima emoción. Allí me espera mi familia, me esperan los míos con los brazos abiertos por el hijo perdido. El abuelo, que tiene un rabo gigantesco, está preso en el juzgado, acusado de secuestro. Y la abuela está contenta con su tetrabric de vino que ha comprado en la despensa pa' curarse el delirio. Volando veo, volando veo a tu emoción. Rapa para alúbula, alúbula. Chao, gracias. ¡Qué honor! ¡Los Bombarderos! ¡Ya empezó el festejo de los 15 años de Los Bombarderos acá en La Gatera! ¡Con Gago! ¡Estamos todos! Salón Pueyrredón el 8 de julio. 8 de julio, 21:30 horas, Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. Festejo total de cumpleaños de Los Bombarderos. Un honor que hayan venido. ¡Vuelvan! ¿Les gustó? ¿Vieron que no era gracias, tan tremendo? Buenísimo, buenísimo. Por favor, vuelvan. ¿Van a volver? Sí. Vuelvan, por favor. ¿Dónde está Mauri Polchi? Pará, estoy llamando al compañero de Top Rank. ¿Estamos bien? Perfecto, terminamos. Al compañero de Top Ranking, que es el programa que sigue. Porque la semana que viene vamos a hacer un programa especial desde el auditorio de FM La Tribu. Y esto que pasa acá, que es que viene una banda que toca, viene Malpasar y va a estar tocando acá. Y además vos vas a poder venir a ver a la gente que va a estar allá. ¿Cómo le va? ¿Cómo bueno, andan? Bien, bien, vos. Gran programa hoy también, ¿eh? ¿Te bueno, escuchó? No, sí, toda la jornada. Toda la jornada, todo escuchó. ¿Cómo está, eh? La radio siempre activa, por suerte, los jueves a la noche. Bien. Y me imagino que el jueves que viene va a ser... explosivo. La explosiva. Sí, el jueves que viene estaba contando eso, que viene la gente de Malpasar, que hacemos el programa desde el auditorio. Que... Malpasar para tener un buen pasar toda la jornada. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿De qué hora arrancan? Empezamos a la 21, convocamos, además ellos cumplen 20 años, entonces vienen acá también como parte del como festejo. Como yo, 20. Como vos, no, olvidate. Dicen que escapó. Escúchame, y bueno, Malpasar toca dentro del estudio, se proyecta en pantalla gigante en el bar, vos podés venir y visitar las instalaciones de la radio y vivir la experiencia radio, que somos una bocha de persona haciendo este gran evento. Y después que termina La Gatera, ¿qué pasa con Top Ranking? Bueno, también nos sumamos a la propuesta de ustedes. Bien. Aprovechamos la puesta en escena, las instalaciones. Nosotros les rogamos que hagan algo con nosotros, porque eran, che, nos sentimos solos. La medianoche encendemos la mecha. Prendemos la mecha desde el auditorio, ponemos unos reggae clásicos para que la gente que viene se sienta cómoda, temas conocidos, nada exótico, nada. Mandale un exótico. Bueno, un exótico. Pero después mucho Marley, viste, que la gente se ponga bien. Y vamos a hacer la misma modalidad que ustedes con un artista invitado acá adentro cantando haciendo un Sound System. Bien, proyectado allá también en el. Lo pasamos en directo. Me encanta toda esta idea en Lambaré 873, próximo jueves, 29 de julio, 21 horas, esto es a la gorra. Así que vengan todos, está el bar, estamos nosotros, está Matías, Matías se viene todo elegante. Te tenés que venir bien vestido. Como todos los no jueves. No es que te venís mal vestido. Jueves vengo revestido. Venís vestido es algo. Como más glamour, ¿entendés? Semi vestido, muy bien vestido. Vamos a empezar a vestirnos, no, no da. No da que caigamos. Lauti. Yo ya tengo mi conjuntito para el jueves que viene. ¿Conjuntito? No. Conjuntito. ¿Me vas a sorprender? ¿Conjuntito de qué? Rock. Conjuntito de rock. Ah. La pilcha estoy hablando. Olvio. Bueno, momento de irnos. Esto ha sido pero todo. Quédense. Pero quédense. Se va La Gatera, pero sigue Top Ranking. Mira toda la gente que está ahí afuera. Se van a quedar escuchando al mejor reggae de FM La Tribu en manos de Mauri Polchi y Pocho. ¿Cuál es el apellido de Pocho? Monasterio. Pocho Mosquera. ¡Qué buen nombre! ¡Pocho Monacés! En contra de los botones toda la noche. ¡Vamos! ¡Puro Ring! En contra de todos los botones. Top Ranking. Muchas gracias a todos. Les mandamos un beso grande. Hasta el jueves que viene. La Gatera. Y ante la duda, todo.